Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos en la cartelera de Palomearte para esta semana. ¡Comenzamos! Congratulations. No, it's we're not. We just snapped. So what took you to Idaho? Esta semana tenemos varios estrenos. El primero de ellos es la película llamada Más allá de la montaña, donde el Dr. Ben Pine y la escritora Ashley Knox son dos extraños que han decidido compartir un viaje privado y que se verán obligados a confiar el uno del otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta en plenas montañas de Colorado. Otra de las películas que se estrena esta semana a nivel nacional es El Vigilante Nocturno, donde un exsoldado que trabaja como guardia de seguridad debe proteger a una niña de 11 años que corre un grave peligro. La muchacha ha sido testigo de un asesinato y por eso se ha convertido en el blanco de unos peligrosos delincuentes. Aurelia non è pronto per sapere certe cose. A me però me le dice. Tu non sei come tuo fratello. Y si no quieres salir de casa, puedes quedarte a ver el estreno de Suburra, serie de televisión que se estrena en la plataforma de Netflix. Suburra es una historia donde se mezclan la iglesia, la política y la criminalidad, donde tres jóvenes ávidos de dinero y de poder luchan por conseguir un pedazo de Roma. O sea que soy yo, sí. Secondo voi c'ha 24 ore di tempo per portarmeli i soldi. Hai capito? Estas son las recomendaciones cinematográficas que tenemos para ustedes en esta semana. Si les agradó alguna, corran a buscar su sala favorita, así como buscar a través de Facebook Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Palomearte. Empresas de éxito. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, Fórmula, fin de semana, muy contentos, mis estimados amigos radioescuchas, ya retomando actividades, esto es muy importante, estar al pie del cañón, hacer las cosas con mucho ánimo, vamos México, fuerza México, dirían por allá, y con mucho gusto nosotros continuamos con este fin de semana, siempre los fines de semana los dedicamos especialmente en El Punto Crítico para relajarnos, para platicar de cosas amenas, agradables, el show, el espectáculo, todo eso tiene que ver, es muy importante para desestresarnos, pasar un rato bastante ameno, agradable. Los saluda Rubén Labastida y bueno, pues continuamos. Síganos en Twitter, @elpuntocrítico. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria. La entrevista es de la cerveza artesanal Nómada. Está presente con nosotros el día de hoy, bueno, pues ni más ni menos que Ileana So, que entre otras cosas, fíjense ustedes, pintora, muralista, escritora mexicana, egresada de la Academia de San Carlos, fundadora del movimiento Lucharte, que busca unificar las múltiples disciplinas del arte con la lucha libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ileana? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Y también nos acompaña Ciclón Ramírez Jr., quien por cierto tuvo su debut triunfal en la arena Afición, donde respaldado por Flyer venció a la dupla de insectos de la ex Triple A, la abeja y la mosca. Bienvenido, Ciclón Ramírez Jr. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación y es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón en Fórmula y una sorpresa que nos tienen o está presente aquí directamente en la mesa, lo van a ver en nuestras redes sociales, obviamente lo van a ver en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Pues es que me encuentro con tres cervezas artesanales de una manufactura extraordinaria que tienen que ver precisamente con la lucha libre. Veo que dice Viva la Lucha Libre Y bueno, pues obviamente aquí mi estimadísimo Ciclón Ramírez Jr. está presente porque tú estás como imagen, ¿no? De la marca. Sí, Ileana me hizo la invitación para participar en este proyecto y pues yo muy contento acepté. La propuesta que se me hizo es ser imagen de una de las cervezas, que en este caso es la Ramírez Trigueña. Y pues muy contento, ¿no? De ser parte de este proyecto y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Presentándoselo al público, esperamos que sea de su agrado. Me parece extraordinario, Ileana. Entonces lo que buscas es devolver a nuestra patria una cerveza que pueda llamarse realmente mexicana, ¿no? Así es, los dos elementos, la cerveza artesanal y bueno, aunado a la lucha libre, pues resalta, ¿no? La cultura mexicana y en este caso, pues tomar tres gladiadores, tres luchadores que porten este emblema mexicano. Extraordinario. ¿Hace cuánto te vino la idea llevarlo a cabo con un conjunto de personas? ¿Quién te está ayudando a hacer pues todo lo que tiene que ver con la manufactura, con el extraordinario estética que tiene esta cerveza? Pues curiosamente conozco al productor de cervecería Nómada y es entonces donde le planteo la idea de generar un poco de arte con su cerveza. Ya llevo yo muchos años trabajando la lucha libre y en este caso, bueno, la propuesta fue crear una cerveza que tuviera que ver con la lucha libre. Ellos hacen todo lo que es la producción y yo básicamente me dedico en la cuestión de hacer el arte, el diseño de etiquetas y la imagen. Perfecto. ¿Cómo es que te lo encontraste y empezaron a platicar? ¿Estaban en una función de lucha libre o qué estaban haciendo? No, estaba justamente montando yo una exposición en un restaurante ahí en la Colonia Roma. Ajá. Y él estaba yendo a dejar parte de su producto a ese restaurante. Oye, ¿y cómo es que extendiste la invitación? Por ejemplo, estoy viendo, ¿quién más está, aparte de nuestro invitado del día de hoy, Ciclón Ramírez Jr., quién más está en la imagen de estas cervezas? Está el luchador Fuerza Guerrera y está Vagabundo Jr. La idea era jugar, tengo varios amigos luchadores y conocidos, pero era muy importante contemplar sus nombres. ¿Sabes? Porque no podía yo ponerle cierto nombre muy masculino o muy fuerte quizás a la cerveza. Entonces tuve que ver qué sabores había y en base a los sabores empezar a decir nombres y qué nombres les iban a quedar. Y en base a eso determinar a quiénes íbamos a llamar a este proyecto. Así que en este caso, mi estimado Ciclón Ramírez Jr., si nos tomamos una Ramírez Trigueña, ¿de a qué nos vas a ver? ¿O ya la probaste? Va a ser una tormenta. Eso. Luego en el momento en que tu paladar pruebe esta cerveza, ¿no? Qué padre. Sí, ya tuvimos el gusto de probarla. La verdad es que es algo muy, muy, muy rico. Es recomendable. Ahora sí que para paladares finos. Nada, no es cierto, es para todo tipo. Pero sí es una cerveza que cumple con todo lo requerido. Aparte, pues como dice Ileana, es algo que va a representar a nuestro país. Aquí, como la lucha libre, ¿no? Es algo que... Es algo muy nuestro, ¿no? Exacto, ¿no? Es algo que ya es de la cultura mexicana y pues qué mejor que aunado con una cerveza artesanal, ¿no? Oye, y platícanos, ¿desde cuándo, hace cuánto tiempo ya estás como la imagen de esta chela? Pues el proyecto es joven, vamos empezando realmente. ¿Qué será? ¿Seis meses? No, vamos empezando. Ahorita es el prelanzamiento porque ya por noviembre justamente la vamos a lanzar a nivel ya comercial. Uh-huh. Entonces, que a ti te estamos dando la exclusiva. La primicia, exclusiva. Oye, qué padre, extraordinario. Esas son muy, muy buenas noticias porque ahora, hoy en día, mi estimada Ileana So, tenemos, pues nos vamos efectivamente a algún lugar en la Roma, en la Condesa, en Polanco, a disfrutar de una botanita, de un buen trago, y tenemos una gran variedad de cerveza artesanal y no habíamos tenido la oportunidad de ver esta cerveza. Platícanos de las dos, otras dos, por favor, y qué es lo que hace, obviamente, la diferencia de las demás cervezas artesanales. Pues básicamente la vagabunda es lager, es una cerveza muy suave. Está suavecita y la guerrera es la más fuerte de todas. Entonces, la trigueña, por ejemplo, es un sabor medio, pero está fuerte. Como decía, te va a dar una tormenta, ¿no? Hay un ciclón. Y pues bueno, para alguien que le gusta algo más suave, pues la vagabunda. Esa es la vagabundo. Y platícanos de tu carrera un poquito, mi estimado Ramírez Jr. ¿Cómo vas? ¿Cómo pues, te sientes? Gracias a Dios este año ha sido el año de Ciclón Ramírez Jr. Tenemos mucho trabajo. Qué bueno. Hemos salido al extranjero, muchas invitaciones que tenemos para trabajar en otros países. Y ahorita en México, pues, también muchas propuestas para empresas. Por ahí no puedo decir todavía mis proyectos porque todavía son ahí que se tienen que cocinar todavía. Claro, claro, más. Tienen que aterrizar. Pero gracias a Dios hemos tenido la fortuna de que la gente voltee a ver el trabajo que está haciendo Ciclón Ramírez Jr. He trabajado en la Arena México, estuvimos trabajando para la Liga Elite, que estuvo pasando en transmisiones televisivas. Fuimos a Japón. Hemos estado yendo a Estados Unidos, vienen proyectos para ir a Colombia, Costa Rica, Chile. Y bueno, pues mi estimadísima Ilyena So, si nos puedes compartir las redes sociales, la gente interesada, nosotros obviamente vamos a subir las imágenes, la gente interesada en empezar a promover esta extraordinaria cerveza artesanal, Viva la Lucha Libre, pues dónde podemos encontrar sí, nos el pueden producto encontrar. Y pues las redes sociales. Ok, nos pueden encontrar como @cerveceríanómadaMX en Twitter y también en Facebook, y también a través de las redes sociales como Ilyena So también pueden encontrar. Me parece extraordinario. Así te buscamos, Ilyena So con S-O. Ajá. Ahora sí que la S de Viborita, mis estimados amigos radioescuchas, para que no se me saquen de onda, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en el Punto Crítico, fin de semana. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos un corte y continuamos platicando pues de todo lo que tenemos este fin de semana. Hay que retomar. Vamos México, Fuerza México. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.